¿Qué vas a hacer? ¡Mikey ha encontrado un mapa! ¿Qué? Mira, mira lo que pone. 1632, ¿será un año? No, es tu récord de salto con pértiga. Sí, es un año, Gordy. Mira, Data, un mapa de esta costa. ¿Qué será esto que está en italiano? No lo sé. Tú sabes italiano. Traduce esto, esto de aquí. Sí, traduce esto. El rufián que intentare descifrar el contenido de este mapa pagará su osadía con la más terrible de las muertes. Este mapa es muy antiguo. Todo el mundo buscaba esto, hasta nuestros padres, cuando tenían nuestra edad. ¿No habéis oído hablar de ese tío? ¿Cómo se llamaba ese pirata? Willy el Tuerto. Willy el Tuerto. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más hablando del mundo del séptimo arte aquí en la 97.7 Radio en Agárralo como puedas. Como siempre, los viernes a partir de las 8 y media de la tarde, repetición del programa domingo 10 de la mañana y el podcast desde el viernes por la noche en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buen fin de semana con grandes títulos. A ver, tenemos y se animó la taquilla también con un título espectacular que ha entrado muy bien. O sea, hay títulos que serán importantes que vienen del anterior, ¿no? Pero ahora también vienen unos estrenos que no se puede perder uno. Uno tiene que dudar entre Johnny Depp y el hombre de la PH. Y luego en la segunda parte. La leyenda de la leyenda. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de un estreno en Valencia. Sí, es un estreno raro, ¿no? Para aquellos que todavía no conocen en directo cómo es el hombre oscuro que está detrás de todas las cuentas, pues él por lo visto toma la decisión valiente. Digo, hay que ser valiente, ¿eh? Porque teniendo a un juez que está a punto de señalarle con el dedo para ir directito a ese lugar tan insalubre que se llama Jaula, pues él se ha puesto delante de la cámara y habla y explica todo. La película es tan tremenda, es tan terriblemente inexplicable que no ha habido un cine que haya sido capaz de estrenarla. Pues ahora hay uno. Ahora en Valencia. Hay uno y bueno, de esto hablaremos luego. En la segunda parte. Pero como tenemos, la verdad, que muchos estrenos y muchas noticias que daros en el Fotograma Rosa, vamos a empezar rápidamente hablando del dinero, de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla tiene un nuevo número uno, y ese nuevo número uno es el Planeta Rojo, Marte, lo último de Ridley Scott. Sí, está dirigida por Ridley Scott. Una cosa curiosa, no aparece casi en ningún sitio quién dirige esta película. Pues, y para una que tiene éxito de este hombre, que las últimas dos no lo tuvieron, no entiendo por qué, prácticamente se ha dejado a un lado el director, lo cual yo creo que es fundamental en la película, como Marte. Es un hecho curioso que habrá que investigar cómo es posible que este hombre, que además siempre ha sido la estrella de una película, aquí lo hayan puesto en segundo lugar. Quizás por el cartel o porque Matt Damon es uno de los grandes actores, que también viene renovado, ¿no? Porque está un poco distanciado de las cámaras. Bueno, es uno de los grandes, pero tampoco es de los de, vamos, para arrinconar a Ridley Scott. Quizás es el tema de un náufrago en el planeta Marte, o posiblemente porque la película es tan impactante, es tan entretenida, y es quizás de las mejores de Ridley Scott en los últimos 10 años, que, bueno, lo único que hay que decir es que si no ha visto usted la película, no está en Marte ni en este planeta. Pues la han visto cerca de 430.000 espectadores en 673 salas, recaudando 2,9 millones de euros. Ha ido directamente al número uno. En el número dos entra muy tibiamente lo último de Guillermo del Toro, La Cumbre Escarlata, no llega al millón de euros y se ha estrenado muchísimas salas, 339. El bajón se esperaba. Y no es un gran éxito, no es un fracaso, pero no es un gran éxito de Amenábar, ni mucho menos. Regresión baja un 62% y lleva un total de 7 millones de euros recaudados. Sí, es un bajón, ¿eh? Sí, un gran bajón. Es una caída de la escalera, no es una caída de escalón. Ni que hablar ya de una escalera, de un rascacielos ha caído pan. Si en Estados Unidos va de mal en peor, apenas 20 millones de dólares recaudados, ha costado 150, ¿eh? Ojo. aquí en nuestro país ha descendido más de un 50% y lleva un total de 2,9 millones de euros. Va a tener que rescatar la productora. La que sigue bien Tom Popa y a toda vela es la película de animación de Mediaset, de Telecinco, Atrapa la bandera, más de 10 millones de euros recaudados y más de 2 millones de espectadores. Se ha puesto a la altura del primer éxito, ¿eh? Sí. Está casi a la altura de Tadeo Jones. Caray. Y empezó tibiamente, pero la verdad que ha sido todo un éxito y manteniéndose aún cerca de 2 meses y medio aún en cartel, ¿eh? En muchísimas salas. ¿Cuál es su secreto? Bueno, y el resto que vamos a hablar no son buenas noticias, sobre todo para el cine español. Los miércoles no existen, 250 pantallas, apenas 300.000 euros. La Playa de los Ahogados, que ha descendido más de un 60%, lleva un total de 337.000. Y lo peor es El Rey de La Habana, la última película de Villalonga que ha entrado bastante, bastante mal. Posiblemente es un tema que le interesa poco a mucha gente, quiero decir, es un tema muy restringido porque habla del periodo especial, el famoso periodo en el que Cuba queda expuesta a la caída del muro, ha caído su primer cliente en cuanto a su producción y entonces hay una situación de miseria absoluta, que es lo que cuenta Agustín Villalonga, uno de los grandes directores españoles. Panegre suyo, ¿eh? Panegre tuvo muchos Goyas, fue un exitazo de taquilla durante muchas semanas. Y sin embargo, él ha querido explorar en este aspecto también de miseria, que bueno, pues el tema no le gusta. Sin embargo, para aquellos espectadores que quisieran no perdérselo, aún está en algunas pantallas. Y una película muy dura, necesaria, como El Club, está funcionando muy bien. En 41 salas lleva ya más de 140.000 euros. Bueno, esta película ha tenido premios importantes. Y veremos si tiene, si va a los Oscars. Bueno, es representante de Chile, ya veremos si va al corte. Esto de los cortes yo todavía no los tengo muy integrados. Luego explicaremos cómo va lo de los cortes. Pero lo que sí es verdad es que ganó el Oso de Plata en Berlín, el premio del Gran Jurado. Trata del tema de aquellos sacerdotes pederastas, qué se hace con ellos, pero en realidad la película no resuelve este enigma, ¿no? ¿Qué se puede hacer con este tipo de gente, sino que lo que plantea, y eso quizás es uno de los grandes éxitos de la película, es qué pasa con sus víctimas, y lo hace de una manera tan racional y de una manera tan comprometida, que para empezar hay que decir que en la película no hay ninguna violencia explícita en la pantalla, lo que son diálogos entre estos personajes, que son innombrables, y entre un supuesto, un inspector, un auditor que les visita y que plantea el cierre de un retiro oficial donde esta gente está tratando de ser alejada, ¿no?, del pecado. Bien, pues a partir de ahí nosotros nos encontramos con una serie de reflexiones interesantísimas para aquellos que quieren ver cine de verdad, cine que desafía, cine comprometido, metacine, muy recomendable. Y bueno, sigue todavía en varias pantallas. Sigue funcionando bien, en Babel, por ejemplo, tiene está en el club. Y si llega esa famosa nominación a los Oscar, que lo sabremos para ya enero, pues bueno, sería una muy buena noticia porque yo creo que es una muy buena película, muy dura. Sí. Que gane el Oscar complicado porque los miembros de la Academia son, vamos, para este clase de películas no le suelen dar el premio gordo. Muy arriesgado, pero sí. La nominación por lo menos se la merece. Cine químicamente puro para aquellos que piden más, más de lo normal al cine, muy recomendable. Y nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos y de lo último de Alex de la Iglesia. Estrenos de la semana. ¿Oye usted a Enrique Iglesias? No. ¿El hijo de Julio Iglesias? No conozco a ningún Julio Iglesias. ¿Ah, no? Va, vamos a primera. Por favor, te lo pido, que acabamos de aplastar un figurante en la mesa 21. Respira. Tenemos seguro. Contra incendios. ¿Y qué quieres, que le prendamos fuego? ¡Paco! ¿Has visto ahí alguien en la mesa que da mala suerte? ¡Húngase! No lo digas. Que nadie quiere sentarse ahí. ¿Y si vas a traer a alguien de fuera? Que no sea muy guapo, que distraes. Un tipo vulgar. José Díaz Mariño. Soy yo, me han llamado. No mires a cámara, no hables con la gente. Y sonríes. ¡Joder, tío, otra vez! ¡Ey! ¿Cómo están mis chiquitines? Así que tú eres Adán. Alfonso. Hemos venido a por lo que es nuestro. Por eso hay que salir justo después de las campanadas. ¿Después de las campanadas? Eso ya está comprometido. Cantas el primero. Suenan las campanadas, empieza el programa y salís vos. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Pues su gran noche. Estamos escuchando, como no, a la estrella de la película de Álex de la Iglesia, Rafael, que vuelve al cine y a lo grande. En esta película que nos va a contar la grabación de un especial de Nochevieja para televisión, y veremos el que pasa, lo que pasa detrás de las cámaras, y donde además va a haber rivalidad entre los artistas, protesta de los trabajadores del canal televisivo porque están en huelga, en fin, multitud de cosas en esta comedia alocada, y eso sí, caótica, de Álex de la Iglesia. El reparto, junto a Rafael, pues también tenemos a Carlos Areces, a Blanca Suárez, Jaime Ordóñez y, como no, Mario Casas. Pasó por San Sebastián con críticas dispares, Alfredo, pero lo que está claro que promete la última comedia gamberra de Álex de la Iglesia. Yo entiendo a los críticos, ¿eh? Llega un momento en que el cine les desborda, y un cine como puede ser aquel que recobra la leyenda, no podemos negar que la leyenda está por encima de todo lo demás, que recobra la leyenda para hacer lo que dices tú, un caótico film en el que todos tenemos el riesgo de pagarlo caro, ya no solamente los actores, con Mario Casas, Carmen Machi, Santiago Segura. No, salen, o sea, multitud de actores. Vamos. Es un casting impresionante, todos dispuestos a hacernos reír, que nos reiremos, y sin ningún límite de situaciones morales. Entonces ahí Álex de la Iglesia vuelve a su principio. Es donde mejor trabaja él. No sé cómo ha conseguido convencer a Rafael, porque Rafael estaba retirado, muy tranquilo, bueno, en su cantando, casa, pero no, con un prestigio que ya, y puede perderlo todo en esta película. Es el malo de la película. Bueno, pues seguramente Álex de la Iglesia tiene unas dotes especiales de convicción o de convencimiento, y a la leyenda lo ha convencido para que protagonice esta película y nos vuelva en una de estas muy características de Álex de la Iglesia, ¿no? Una película caótica para reír y para más. Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Bien, pues vamos con otro malo, pero este sí que tela marinera. Black Mass, lo último protagonizado por el señor Johnny Depp. Dígame todo lo que sabe de la banda de Winter Hill. Y concretamente, ¿qué sabe de su antiguo jefe que se ha dado a la fuga, James Whitey Bulger? ¿Por dónde empiezo? Al principio, Jim era un delincuente de poca monta. Un tío listo y disciplinado. Dispárame, pero apunta bien. Pues sí. Ese delincuente de poca monta, bajo el amparo del FBI, se convierte en el gánster más importante en los años 70 y 80 en Boston. Además tendrá un hermano que es muy poderoso, ya que es un político importante de la región. Este thriller, basado en hechos reales, y está dirigido por Scott Cooper, que es su tercer largometraje. En el reparto, junto a Johnny Depp, está Dakota Johnson. Este gánster, por cierto, fue detenido en el año 1994 y actualmente sigue en la cárcel. Alfredo, ¿será por fin el primer Oscar para Johnny Depp? Huele que sí. Yo creo que es merecido, porque además creo que no, otro actor no podría representar a uno de los hombres más perversos, más amorales, más tenebrosos de los que uno puede imaginar. Porque vamos a ver, la idea parece ser, y es, ¿cómo conseguimos entrar entre ese imposible mundo de los gánsters? Pues infiltrando uno. Y ese es el papel que hace en este caso, ¿no?, Johnny Depp, el de un hombre totalmente irresponsable, ya no solamente con el hecho de lo que a quién debe matar, sino incluso a sus propios compañeros. Creo que no podría haber otro actor para hacer esto. Esto, bueno, en otro clip de la película se ve cómo a su hijo le quiere enseñar las bases prácticas de cómo será moral, ¿no?, cómo se mata. Y su mujer se lo recuerda y le dice, oye, ¿te estás dando cuenta que el niño tiene 6 años? Y bueno, pues esto nos da una dimensión o una apreciación del personaje al que nos enfrentamos. No es la primera vez, atención, la Sûreté, que es de alguna forma la policía más prestigiosa de la historia universal de las policías, que se fundó por allá por los años 1820 y de la cual luego se copió Scotland Yard, fue fundada por uno de los criminales más peligrosos que habían en París, un tal Vidocq, que convenció al jefe de la policía de entonces de que, ya arrepentido de tantos crímenes, decidió colaborar con ellos. Y entonces desmanteló todo el sistema que había en el París de aquella época de criminales, ladrones y demás delincuentes. Bueno, pues un poco esta historia, que Vidocq que existió en la vida real, inspiró a Alain Poe para un inspector, el inspector Auguste Dupin, y también inspiró a Victor Hugo para Los Miserables, del cual salieron dos personajes. Era tan complejo el personaje que tuvo que hacerse dos porque era imposible en uno. Pues nos hace referencia sobre esto que estábamos hablando. ¿Quién sería el mejor elemento para acabar con los gángsters en un momento dado en Nueva York? Pues el peor de los gángsters. Este es nuestro personaje y está no solamente bien realizado, sino interpretado por Johnny Depp. Irreconocible, por cierto, ¿eh? Físicamente. Sí, dicen que no utiliza lo que hasta actualmente se ha hecho, vamos, casi emblemático de él, ¿no? Su gestualidad, sino que se transforma un gángster completamente diferente. Pues esperemos que tenga suerte, y la verdad yo creo que ya se merece la nominación seguro, y el Oscar, veremos el resto de nominados, pero el Oscar para Johnny Depp yo creo que ya toca. Y por último, tiene que haber de todo un poco en la cartelera. Nos vamos con el cine infantil, Hotel Transilvania 2. Durante siglos, monstruos y hombres han vivido en mundos separados. Hasta que un lugar... ¡Esta comida nos está comiendo! Es el menú degustador. Lo cambió todo. ¡Qué rico! Pégale un raquetazo para conseguir un... Pues se juntan por fin en el mismo hotel tanto los humanos como los monstruos, encabezados, como no, por Drácula. Fue exitosa la primera entrega de Hotel Transilvania, esta cinta distribuida por Sony, y lo está haciendo esta segunda entrega, ya que en los Estados Unidos lleva ya más de 136 millones de dólares. Así que casi seguro habrá una tercera parte. Han tardado más de 3 años en terminarse, y el guión y las voces en los Estados Unidos es Adam Sandler, es el que dobla a Drácula, y además el que ha hecho el guión de la película. Aquí en nuestro país es Santiago Segura el que dobla al personaje principal. Pero, ojo, tenemos suerte y hay algunos cines, como el Liz, que la podremos ver en versión original subtitulada. Caray. Algo muy importante, el por fin ver cine de animación en su versión original. O sea, la voz original del niño Drácula, Adam Sandler, la vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Adam Sandler, por ejemplo, entre otros tantos. Pues sí, hay que aprovecharlo. Así que a disfrutar con este Hotel Transilvania 2. Y nos vamos ya rápidamente a la recta final de nuestro Agárralo Como Puedas, al Fotorama Rosa, y empezamos hablando de un festival que arranca hoy, el Festival de Valladolid. El Fotograma Rosa. ¿Se lo dijiste? No, estás loca. Tienes que ser más valiente. Adiós. Adiós. Adiós. Hola. Disculpe, pero yo siempre he querido dedicarme a esto. Es más duro de lo que parece. Llevo 50 años haciendo banco. Tenga, esto es para usted. Pruébelo. Pues esta mujer nos va a sorprender. Estamos escuchando el tráiler de Una pastelería en Tokio, una de las principales películas que van a la sección oficial de la Seminci, el Festival de Valladolid, del 24 al 31 de octubre. Ojo, en su 60 edición, ya de los veteranos de nuestro país. Fernando Lara, director de la Seminci en 21 ediciones, y Juan Diego recibirán la espiga de oro. Además, habrá un homenaje a Francis Ford Coppola, y también se va a celebrar el 60 aniversario de una obra maestra como El acorazado Potemkin. Inauguración, veremos la película que ganó en el Festival de Cannes, y para la clausura, Nadie quiere la noche, con Juliette Binoche, que está en el festival, y una cinta dirigida por Isabel Coixet. Javier Angulo es el director de este Festival de Cine de Valladolid, y en la sección oficial vamos a ver películas de todos los países, como Francia, Reino Unido, Japón o Alemania. Alfredo, Valladolid, calidad, rigor y buen cine. Yo creo que es uno de los grandes festivales internacionales, que no ha sido justamente reconocido, pero ahora en su 60 aniversario hay que recordarlo, que por ahí han pasado los grandes directores de todo el mundo reconociéndolo. y que además en esta edición han conseguido pues traer también a una de las grandes figuras, ¿no? No solamente una, bueno, traen a Gedigian, traen a directores como Naomi Kawase para la película que has presentado antes de Una pastelería en Tokio. Y bueno, pues yo creo que es un festival que tenemos que seguir la pista, porque de ahí saldrán grandes premios, grandes películas, grandes actores y grandes motivos para que nosotros disfrutemos del buen cine. Es un festival veterano, pero la verdad que es uno de los mejores que tenemos, ya no en España, en Europa. Bueno, entrevistamos a su director en la edición pasada. El año pasado, y sí. Soltó una perla poderosa, ¿no? Dijo que había que reajustar el IVA. Lo dijo con todas sus letras, que era uno de los grandes problemas que tenía el cine español. Y además fue más allá. Dijo entonces que si eso se hiciera, se crearían muchos puestos de trabajo en un sector que en este momento estaba siendo de alguna forma agredido, ¿no? Me parece que desde que él es director del festival ha tomado un nuevo rumbo, un nuevo impulso, y hay que agradecerle de que en esta 60 edición pues se haya hecho esta sesión especial. Pues si queremos ver buen cine, del 24 al 31 de octubre, la 60 edición del Festival de Cine de Valladolid, la FEMINCI. Bueno, vamos a hablar de lo de la criba de los Oscars. Y esto viene, vamos a hablar porque Loreac, la película candidata por parte de España para los Oscars, tiene previsto el estreno en Nueva York el próximo 30 de octubre. La mayoría de películas, hay que decir que son favoritas, ya se han estrenado, como películas como Laberinto de Mentiras, que va por parte de Alemania, La Segunda Madre, una gran película de Brasil, y algunas lo harán en breve. El club, por ejemplo. Y antes de Navidad ya se anunciarán las 9 finalistas. Y para el 14 de enero sabremos las 5 finalistas ya. Caray, con tan poca diferencia de fechas. Sí, así que antes de Navidad ya sabremos si Lora, que está entre esas 9, y ojalá. después de Reyes, ojalá que esté entre las 5 finalistas. Difícil, bueno, lo tiene, pero no imposible. Yo creo que si pasa todos los cortes y se queda entre las 5 últimas, sería una película con muchas posibilidades. Últimamente, en los últimos 5 o 6 años, no hemos llegado a Navidad. ¿Eh? No se ha llegado. O sea, no hemos llegado a enero, ni mucho menos. A la primera de cambio ya hemos salido fuera. Nos hemos quedado en tercera regional, por decirlo de alguna manera. En cuanto a los Oscars, estamos entre segunda B o regional preferente. Bueno, bien. Esperemos que, sí, que a final de mes estemos en diciembre, estemos en segunda división, sí, y en enero ya, estemos final. En primera. Muy bien. Y luego ya ganemos la Champions. A ver. Ojalá. Bueno, y ahora vamos a escuchar dos clásicos que esta próxima semana los vamos a poder ver en el Cine Lis. ¿Sí? ¿Quiere decir algo a usted? ¿Entiende usted lo que él dice cuando habla? Para oír solamente hay que escuchar. Adiós. Tal vez un día estén preparados. Hasta entonces, Moe esperará. Sí, el próximo jueves 29 de octubre los Cine Lis en especial Halloween, y a partir de las 7:30 de la tarde y por 12 euros y en versión original con subtítulos en castellano, gran programa doble, dos clásicos de los años 80, Los Gremlins de Joe Dante y Los Cazafantasmas de Ivan Reitman. Una oportunidad que tenemos de lujo, Alfredo, para recuperar en pantalla grande estos dos clásicos de los 80. Dos películas con magia de las que nos olvidaremos nunca, ¿no? Y bueno, me parece es una muy buena lección. Nos apuntamos y ¿qué pueden pasar? 180 minutos y disfrutamos como nunca. Casi 4 horas desde las 7 y media de la tarde. 240 minutos, sí. Y lo más importante, en su versión original. Y además, juntos, uno con otro, ¿no? Sí. Pasamos de uno al otro rápidamente y hemos visto uno de los grandes como Gremlins y el otro de los grandes como Cazafantasmas. Es una película que no me canso de ver, ¿eh? Pues ya sabe la gente, el próximo 29 de octubre en los Cines List, especial Halloween. Bien, y ya en la recta final de nuestro programa, ahora sí, apenas 4 minutos para terminar nuestro agárralo como puedas, vamos con los estrenos para la próxima semana. Y tenemos 3 películas muy importantes. Una es Truman, de Seth Guy, el director catalán, que ha juntado a Ricardo Darín y Javier Cámara en una gran película que pasó con muy buenas críticas por San Sebastián y que además obtuvo el premio para los dos como mejor actor. Sí, premio exequo en San Sebastián, una gran y merecida interpretación y premiada, porque parece ser que los dos están en su mejor momento y que, bueno, yo creo que va a ser la película que más posibilidades va a tener en la próxima fiesta del cine. Si yo empezamos a hacer quinielas, está muy bien. Será de las que estarán en los 3 primeros lugares. Junto a Marte, porque aguantará el tirón, Hotel Transilvania por el público infantil, Black Mass, por ser lo último de Johnny Depp, pero yo creo que Truman parte con muy buena pinta para hacer un muy buen fin de semana y sobre todo una muy buena fiesta del cine. Sí. Aparte, dos grandes actores. Dos grandes actores en su mejor momento. Darín es un actor que nos ha demostrado que tiene una gran capacidad para la comedia. Y bueno, pues yo creo que también su compañero nos va a demostrar que están a la misma altura. Es un duelo, ¿eh? Es un duelo interpretativo entre dos de los grandes. Más estrenos para la próxima semana. El Becario, una comedia con Anne Hathaway y Robert De Niro. Que esta vez Robert De Niro será el becario de la película. Veremos a ver qué tal. Es una película difícil de comprender hasta que no ves a Robert De Niro en pantalla. Pero lo que es verdad es que él es capaz de hacer cualquier tipo de personajes, ¿no? Y nos llega a convencer de que él, en un momento dado, pues parte de cero a sus 70 años en una compañía y les demuestra a todos de que él puede ir de cero al infinito. Y es una película que ha funcionado bien en los Estados Unidos. Otro estreno importante es La Verdad, una película que va a juntar política y periodismo, protagonizada por Kate Blanchett y sobre todo Robert Redford. También tiene buenas pintas esta película que es La Verdad. En la agenda cultural, Cine Estudio D'Or, este fin de semana, Una Casa en París. Y la próxima semana tenemos Mama, de Julio Medem, y B de Bárcenas. Estreno en Valencia. Madre de mi vida, eso es una bomba. De 5 y no 9 es de la noche. B de Bárcenas, es B de bomba. Hay que explicar. Estreno en el D'Or. Sí, estreno en la Comunidad Valenciana. Atención, que esta película se estrenó en Madrid y Barcelona con una gran afluencia de público, pero sin embargo parece ser que no llegó a convencer o por lo menos fueron vencidos por lo que yo llamaría la inquietud, el temor o vamos, que no se atrevían a poner una película sobre Bárcenas porque dice las cosas muy claras. Es él es el protagonista, no está interpretado por otro actor. Es él quien en un momento dado o a través de un actor nos dice lo que él piensa sobre sus aliados, los que le mandaban, los que le cerraban los sobres, los que tienen sobres y él dice nombres, en fin, una auténtica bomba. Yo como espectador creo que me voy a poner a temblar un poco. Sesión doble cada día, ¿eh? 5 y 9 de la noche. Bueno, Cine D'Or ha demostrado en el Cine Estudio D'Or que tiene una valentía y una capacidad de asumir cualquier desafío. Lo que no han hecho todos los demás cines de la Comunidad Valenciana, el Cine D'Or nos ha demostrado que son valientes. Y nos despedimos, ¿cómo no? Con esto. ¿Quién eres? Nadie. Por fin, el nuevo tráiler de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Y ya ha salido también el póster oficial de la película. En el nuevo tráiler faltan personajes, pero vamos a ver las caras nuevas y al nuevo malo de la saga. Además, de la fantástica banda sonora del señor John Williams. El próximo 18 de diciembre saldremos de dudas y, por cierto, las entradas ya están a la venta. Los Jedi. La fuerza te está llamando. La fuerza, Alfredo, ya está llamando y las entradas ya a la venta para ver la esperadísima, el esperadísimo retorno con J.J. Abrams, de director de la saga de Star Wars. La prueba indiscutible de que la magia existe cuando vemos nosotros esta película. Bueno, vamos a tener tiempo, días y días de hablar hasta el 18 de diciembre de La Guerra de las Galaxias. ¿Cuántas veces vamos a verla? Yo, no, yo como ya, mínimo, dos. No, yo tengo la agenda completa durante un mes. Versión doblada, versión original, en lo que sea. Bueno, Alfredo el Proyeccionista era un día con la espada del Jedi. No sé con qué irás yo tú. Yo con la el disfraz de Darth Vader. Sí, ¿y el casco lo tienes? También el casco, lo tengo todo. Bueno. Nos estaremos allí, ¿no? Nos veremos en la primera sesión. La piel de gallina al escuchar la banda sonora de John Williams. ¡Qué clásico! Señores, queda poquito, menos de dos meses. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta la semana que viene. Volveremos aquí en la 97.7 Radio a hablar del mundo del cine. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.